Esto es Universal Stereo, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO Universal Stereo, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universal Stereo. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Universal Stereo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Jirki Majapskowski en Universal Stereo, donde el universo es un terror. Y esta semana, haciendo unos leves comentarios de el Vive Latino, que yo creo que a ellos les deberían de tocar la marcha fúnebre, porque esto se está convirtiendo en una mierda. Pero pues dejemos eso, ahorita iniciamos en forma el Universal Stereo de esta semanilla. Vamos a iniciar con una cancioncilla, petición de mi valedor el Juanín. Y escuchen lo que nos aconseja el señor Ian Curtis, porque vamos a escuchar a Joy Division. Y bailen con la radio de Cubo Radio y Universal Stereo. Esta rolilla se llama Transmission y es una petición que nos hizo el señor Juan Mendoza de Transistor. Regresamos. Dance to the Radio, dice el maestrazo Ian Curtis. Escuchamos a Joy Division con la rolita de Transmission para el señor Juan Mendoza. Y pues desde aquí haciéndoles una convocatoria a mis valedores, justamente a Juan Mendoza, al señor Raúl, el Regio, y Emir, el Cuyito. La convocatoria es para, pues, debido a que la muchachada, la chamacada se junta el fin de semana del Vive Latino en el Foro Sol y sus alrededores, pues nosotros hay que también juntarnos, pero para escuchar música de adultos, ¿no? Y echar un trago. Pues ahí está la convocatoria para ustedes, señores, y pues vamos a iniciar en forma el Universal Terror de esta semana. Con comentarios ahí raros, extravagantes de dentro de pues del Vive Latino, cómo ha perdido la esencia, ¿no? Y la identidad en sí este festival. Claro, no, y no le quito los méritos que han tenido el festival para convertirse en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica en cuestiones de rock alternativo, y únicamente rock, pues sí, alternativo y latino, ¿no? Justamente en Latinoamérica, pues. Pero imagínense, ya existen varios encuentros en la escena oscura, y yo creo que deberíamos de promover más los encuentros de música oscura en el Distrito Federal. Por cierto, muchos saludos a toda la gente de América Latina que nos escucha. Gracias por los comentarios a programas anteriores. Pero, pues bueno, yo creo que hacer un encuentro oscuro o gótico en la Ciudad de México, porque estamos transmitiendo en la Ciudad de México, sería algo fenomenal, ¿no? Entonces, pues empezamos con peticiones. Imagínense, pues iniciar el encuentro gótico con una banda llamada Brain Damage, que por cierto tenemos aquí, va a haber un toquín para la gente de Puebla. Ahorita les tengo las fechas regresando de esta cancioncita. Vamos a escuchar a Brain Damage con la canción, se llama Clown. Esto viene en su primer disco, a un demo, pero les tengo la información regresando de la rolilla. Escuchemos a Brain Damage, la canción es Clown. We'll be right back. El Poder de Brain Damage, una banda de casa de Universal Terror, buenos valedores de Cubo Radio y Universal Terror. Para toda la gente que nos esté escuchando fuera del país o fuera del Distrito Federal, ellos son mexicanos y de hecho vamos a poner toda esta emisión de Universal Terror. Lo vamos a dedicar a bandas mexicanas, las cuales pudieran colaborar, ¿no?, en un encuentro gótico, si es que hubiera. Que vamos a hacer todo lo posible por armar algo, a lo mejor un poco pequeñito, pero quien andaría por esos lares sería el Brain Damage, mexicanos del Distrito Federal. Y pues aquí les tenemos un poquito de información acerca de estos güeyes, muchachos guapos, que van a estar ahí en Puebla, ya les había dicho. En el Salón Vicente Fox, me parece que es en Lara Grajales, Puebla, en el Salón Vicente Fox. Esto es el 24 de abril del 2011. Por allá van a estar en un evento llamado Metal Rock Fest. Y pues están ahí colaborando con bandas chipocludas, una banda llamada Atómica, y seguramente también conocerán por ahí la banda Cubo. Ya en terrenos pues más de élite, ¿no? Pero pues vayan a darse un rol, gente de Puebla. A lo mejor por allá tenemos algún un programilla en Puebla. Escríbanos también, déjenos ahí algunos comentarios. Entonces, les estaba comentando acerca de estas ondas. Estaría chido, ¿no? Y bueno, el Vive Latino creo que ha perdido esencia, identidad, y confunde demasiado al público, porque ¿qué es eso de con el concepto de rock y de rockear en el Vive? Creo que deberían de darle un giro a todo esto, porque creo que no cuadra, ¿no? Por lo menos a mí no me cuadra. El público que maneja el Vive Latino me parece muy variado y que muchas veces se pierde también precisamente por eso, por esas variaciones de público, se pierde la esencia y la identidad de un evento tan importante como esos. Entonces yo considero que deberían de darle un giro, porque la neta, bueno, aparte que, o sea, sí hay gente bastante talentosa dentro del festival, pero también hay mucha mierda, de verdad. Eso es lo que me puede llegar a irritar demasiado, porque pues hay un chingo de gente, pero también mucha mierda. Hay mucho talento, pero también mucha mierda. Entonces, seguimos igual nosotros imaginando en este Universal Terror un encuentro gótico, y nos vamos a ir con otra bandilla. Nos vamos a ir con una banda que se llama Nostra Morte. Ellos son de Nayarit, me parece, de Tepic. Si me estoy equivocando, por favor, déjenme ahí unos comentarios y apórtenle algo aquí al programa. Pero Nostra Morte también son de la República Mexicana. Y la siguiente canción que vamos a escuchar se llama Viaje al Centro del Infierno. Y también sería una de las bandas que estaría con nosotros en dado caso que se armara un encuentro gótico oscuro. Estaría chingón ver a Nostra Morte ahí en vivo. Vamos con Nostra Morte, la canción es Viaje al Centro del Infierno. Yeah. Nuestra muerte con tintes black metaleros, pero más bien esta banda tiene se adentra a los terrenos del como del metal sinfónico, porque tiene voces de mujer por ahí en algunas rolillas. Este material lo estamos sacando de un álbum, porque ya este fue el álbum que salió en 2009, se llama Un Cuento Antes de Morir. Ellos fueron Nuestra Muerte, y la canción se llama Viaja al Centro del Infierno. Bueno, continuamos con estas cosas que me molestan demasiado. Creo que deberían de darle un giro enorme al concepto del Vive Latino, porque se han salido de los inicios y del por qué manejaban este tipo de conceptos como de la música independiente, y que creo que ya no lo es. Y aparte que dicen que Vive Latino, échale nomás a la gente que va a cerrar este festival, qué chingas tienen de latinos. Pero en fin, o sea, a lo mejor sí son muy talentosos, ¿no? Pero de latinos no tienen ni los pelos, yo creo. En fin, nos vamos a ir con otra rolilla de nuestro encuentro gótico imaginario. Esto estaría bien chingón que así como ellos tienen gente reconocida, también nosotros tuviéramos gente reconocida dentro de la música oscura. En este caso, en el metal gótico, vamos a poner uno de los exponentes chingones de México. Estos güeyes se llaman Trágico Ballet, y en esta canción es como una rareza, porque cantan con Jabe, el cabrón vocal de To Die For. Y esta es una rareza porque participó con los de Trágico Ballet en esta canción únicamente, y la canción se llama Revolver of Lies, y la canción viene en un disco llamado El Néctar del Deseo. Ellos son Trágico Ballet, con la voz inigualable de Jape, de To Die For. Stars to like me again, not was betrayed. Basic poison life. Won't feel the same. I scared you. I lost control. The shit playing with the words. Like a jealous bitch, you are. If we die tomorrow, if we drink the sorrow, won't you do the shadow? Trágico Ballet con la colaboración ahí de Jape, vocalista de To Die For. Que no tenemos noticias de To Die For. Lo último que supimos fue que estaba grabando un nuevo disco el año pasado, pero todavía no tenemos noticia alguna de To Die For. Bueno, ahí tienen. ¿Qué les parece? Y les repito, a toda la gente que nos escucha fuera de México, estas bandas que han pasado, excepto la de Joy Division, claro está, son bandas mexicanas. Bandas mexicanas. Y nos vamos a ir con otra bandilla mexicana. Pero, pues bueno, también aquí dejándoles como aportación que, pues, en lugar de ir a esos pinches eventos como el Vive Latino, que también están manejados por industrias bastante cabronas, por empresas muy, muy fuertes como eso, Ocesa o Ticketmaster, pues ya no les den de tragar, ya que no los hagan más millonarios, ¿no? Mejor les recomiendo una exposición en el Museo de Arte Moderno. Esto empezó, fue inaugurado el 1 de abril, entonces pueden ir cualquier día, señores. Es en el Museo de Arte Moderno, Y la exposición es de Graciela Iturbide, es una retrospectiva de ella con algunas fotografías en blanco y negro. Son 130 fotografías en blanco y negro. Y que, pues bueno, la curadora fue Marta Dao. Pueden ir a checar este trabajo, esta señora, en lugar de irse a escuchar bandas que, pues, de pronto ni siquiera al caso con el rock o la escena rock de México. Pero, en fin, entonces, hace rato que estaba escuchando a Nostra Morte, estaba también recordando algunas bandas de Argentina, Vampiria, una banda bastante, bastante buena. Yo tenía dos discos, pero solo me quedó uno después de fiestecillas por ahí, reuniones, que eran muy buenos, Vampiria. No sé qué pasó con ellos. Si alguien de Argentina nos está escuchando y tiene conocimiento de Vampiria, pues infórmenos para también nosotros andar buscando material y ponerlo aquí a la gente de Universal Terror para que, pues, la banda se entere que en Latinoamérica también se hacen cosas con bastante calidad. Y si de calidad hablamos, pues nos vamos directo con una banda que es un clásico ya en la escena oscura independiente del Distrito Federal sobre todo. Estamos hablando de El Clan. El Clan, una banda ya legendaria, con sus andares bastante largos. Y la canción que vamos a escuchar se llama Las Brujas. Ellos son El Clan, señores. Y regresamos con Universal Terror ya casi a despedirnos y a recomendar otras cositas que pueden hacer para que no vayan al Vive Latino. Ahí tenemos con Las Brujas, nos quedamos con El Clan. Las Brujas de El Clan, ya en un terreno un poquito más como hasta horror, no sé, es un rock extraño el que maneja El Clan. Por ahí también, pues, banda muy parecida es La Barranca, que de las cosas más maravillosas que puede hacer. Hubo algunos encuentros góticos en el Distrito Federal donde participó el clan La Barranca, Santa Sabina, que un saludo, no, que saludo, un beso a Rita Guerrero donde quiera que esté. Estaban esas bandas en estos encuentros oscuros en el Distrito Federal. Estaría muy bueno empezar a promover algo así dentro del país o del distrito. Lo intentaremos, es una promesa, porque en esas ondas andamos. Pero pues bueno, ya que cambiamos un poquito el género con esta banda, el clan y la rola Las Brujas, pues estaría también chingón, ¿no? Que fueran a lo mejor en un día las primeras horas de algún género, otras horas para otro género, iniciar algo así levesín, que no haya, que en un solo escenario un chingo de géneros, ¿no? Eso estaría poca madre. Y entonces, pues cambiando de géneros, nos vamos a ir con otra rolilla. Pero antes, les estaba yo haciendo unas recomendaciones. Dense unos roles al teatro también. En el Teatro Helénico también allí hay, de hecho, el 8 de abril, que creo que es el primer día del Vive Latino. Bueno, pues están ahí iniciando una obra que se llama La Casa Limpia, y esto es un montaje que tiene como punto de partida el humor, pero es para reflexionar sobre la obsesión por la limpieza, pero no solo física, sino espiritual, y así ahondar en el conflicto que existen entre el orden y el caos. Si me explico, señores. Pero esto está en el Centro Cultural Helénico. Cheque la cartelera ahí en con un googlazo pueden encontrar la dirección de el Teatro Helénico. La obra se llama La Casa Limpia. Pues la neta está chido también el teatro, darse unos roles al teatro. Entonces nos vamos a ir con otra rolilla, jóvenes. Cambiando de género, ya nos vamos a ir al Dead Rock. ¿Qué les parece al Dead Rock? Y pues los más indicados para hablarnos del Dead Rock son las Gorgonas del Distrito Federal también, con una carrera ya importante. Nos vamos a ir con esta rolilla que se llama Invitación a un Funeral. Viene en un álbum que se llama Teatro Macabro, y es un poquito de Dead Rock de las Gorgonas. Regresamos para despedirnos, señores. Solo quiero que cuando muera el ardor, rodillas de niebla, que con cera quemes mi cuerpo, que con sangre escribas mi nombre y pesadillas muestre mi calavera. Funeral con los monstruos del planeta de la muerte, danzas malditos, esta noche de luna plena, danzas malditos, esta noche de luna llena. Invitación a un funeral de vino, luto y flores muertas, del infierno al paraíso, ya no queda la barrera. Basurero para amanecer, cavará su nido donde descanse al fin mi feto ya podrido. ríos recorren la senda. Bienvenidos sean los que en vida mis ansias colmaron. Mi funeral, mi funeral, mi funeral. Será mi funeral, así lo dicen las Gorgonas, una banda también del Distrito Federal, dedicados, muy muy dedicados al death rock. Me hubiera gustado poner más bandas como Underground, a Cesare, a Mictlan Corpse, a algunas, lo quise dejar ahí como en el rock. O algo así como el death rock, el metal, porque también hay un chingo de material que podemos escuchar, electro. En fin, todas estas bandas que hemos escuchado en esta emisión, sería si de ese estilo, si hiciéramos un encuentro nocturno y oscuro dentro de la música gótica. Pues estamos llegando casi al final. No sin antes también hacerles una recomendación enorme. Esto sí es enorme. Acérquense más a la cultura, a todo lo que envuelve nuestro Distrito Federal. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver y que proponer. Y acerca de las cosas que hay que ver, Les sugiero que vayan al antiguo colegio de San Ildefonso a ver una exposición que empieza el 12 de abril. Y esta termina, nada más es un mesecillo. Termina en... no es cierto. Es de abril en adelante, no recuerdo el mes en que termina. Pero esta exposición es de esta señorita discípula de Kathy Horna. Los que sabrán de un poco de fotografía, Kathy Horna era excelente. Pero estamos hablando de Flor Garduño. Flor Garduño, la fotógrafa mexicana, discípula de Kathy Horna y asistente de Manuel Álvarez Bravo, presenta en el antiguo colegio de San Ildefonso la exposición Trilogías. Esta exposición está integrada por 96 imágenes en blanco y negro de gran formato, que resumen 3 décadas de creación artística de esta señora Flor Garduño. Esto va a estar en el colegio, el antiguo colegio de San Ildefonso, a partir del 12 de abril. Este, pues ya saben dónde está, en Justo Sierra, ahí en el centro. Es Justo Sierra número 16. Entonces, pues la exposición va a estar alrededor de 40 a 50 varos. Y pues está chido que vayan a ver un poco de fotografía en el Distrito Federal y ese, y trabajo mexicano. Entonces, pues estamos llegando al final, señores. Es la hora de los mensajes y de los saludos. Saludo al MC Wedge, que nos escribe. Ya se está convirtiendo en un fan este cabrón. Saludos a mis valedores, que los acabo de ver hace el fin de semana pasado. Al señor Raúl y al señor Omar, ahí del Bachilleres 7, la bandota. Estamos en contacto con todos ustedes por medio del Facebook. El Facebook me pueden encontrar como Jerky Majabskowski. En Twitter me pueden encontrar como Jerky. Sigan, por favor, a Cubo Radio. Ahí tenemos noticias acerca de cuándo se van a postear los programas, promociones, algunas que otras. Y eventos especiales, síganlo ahí en Facebook Cubo Radio. Y también en Twitter, tiene Twitter el Cubo Radio. Y es @ Cubo Radio, todo va junto. Sin espacio ni guiones bajos, Cubo Radio. En el mail, si quieren hacerme algún consejillo por ahí. Alguna invitación indecorosa. Me pueden encontrar en jerky@cuboradio.tk y estaremos contestando todos sus mensajes, peticiones. Y pues los dejo con algo, lo más oscuro de este programa, únicamente de este programa. Y yo les decía que si teníamos que invitar a alguien dentro de estos encuentros oscuros, pues tendría que ser alguien que no tenga que ver directamente con México. Y pues en este caso serían unos tipos españoles. Estamos hablando de Eyaculación Postmortem. La canción se llama Tú Vienes de Negro y nosotros Volvemos de Gris. Este es un género de lo más rico que pueden escuchar, señores. Esto viene en un disco que se llama De los Muertos y Sus Costumbres. Y pues nos estamos escuchando la siguiente semana. No fomenten la mala música ni ese tipo de eventos, que hay que pulirlos demasiado. Yo creo que se aprovechan de la ignorancia de muchos. Pero, en fin, dejemos que la gente piense por sí sola y no hay que estarles indicando lo que hay que hacer. Sean libres, señores. Yo soy Jerky Majabskowski. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta siempre.